crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio sea bicha. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Para ser felices solo necesitamos alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos. Para ser felices solo necesitamos hacer el amor en la playa, pero las playas están contaminadas. Y además las muchachas no quieren porque contaminan las playas. Para matar al hombre, porque envenenan el aire. Para matar al hombre, porque nos dan alimentos sintéticos. Para matar el hambre, Para ser felices solo necesitamos una guitarra y una muchacha, dos muchachas, la guitarra para tocar y las muchachas para cantar, la la la la la la. Pero no hay madera para hacer guitarra. ¿Por qué no hay madera para hacer guitarras? Porque talan los árboles. ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles? Para hacer guitarras. Para ser felices solo necesitamos estar con todos los amigos, pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué vivimos distanciados? Porque estamos alienados. ¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados? Porque se ha alienado de gente. Para ser felices solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro, donde comer alimentos naturales con todos los amigos, y talando árboles conseguir madera para hacer una guitarra con todos los amigos, y luego encontrar una playa que no esté contaminada, e ir con una muchacha y hacer el amor con todos los amigos. Regresamos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema Solo Necesitamos, interpretado por la agrupación Le Luthier. Y bueno, le vamos a dar lectura a algunos de los mensajes de texto que nos han llegado, con opciones a la pregunta de nuestra encuesta de esta semana. Y la encuesta es: ¿por qué cuando en los Estados Unidos y Europa compran bancos, eso se llama salvataje? Y cuando los compran en Sudamérica se llama nacionalización. Bueno, el primer mensaje nos los envía Edito de Caricuao. Felicitaciones, muchachos. Este programa debe mantenerse. Ajá, muchas gracias. Un mensaje de Franklin Hernández. La fiscalía, ¿hasta cuándo va a estar libre? Fiscalía, ¿hasta cuándo va a estar libre A.F. Ravel? Alberto Federico Ravel, quien confesó el asesinato a nuestro Anderson, amenazando a José Vicente Rangel con la misma muerte. Y el segundo mensaje, el tercer mensaje lo envía también Franklin Hernández y dice: nuestro líder mundial, Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quedó corto ante los adjetivos que merece el pobre diablo Rosales. Otro mensaje de Franklin: tengo que felicitar al ministro Tarek El Aissimi, porque la respuesta a Globovisión, por el caso del maletín, les dijo que es manipulación, olla podrida montada por ustedes. Sí, eso nos lo enviaron. Ya tenemos una llamada de José Ovalles. Adelante, José. Ah, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? Yo estaba escuchando las declaraciones de Andrés de Cheli, ¿no? Sí. Ajá. Donde estaba hablando, estaban conversando Miguel Enrique. ¿Sabes quién es Miguel Enrique, no? Sí, sí. Me suena, sí. ¿Cómo que le dicen? Meo, ¿no? Sí. Ah, Bobolongo, Boboman, sí. A veces, sí. Sí. Y estaba conversando con el otro, con el de RC Te Fuiste. Sí. Ajá. Bueno, resulta que ya están hablando de poner dos presidentes. Ajá. Y parece que es una grosería. Sí. Dos sí. Presidentes. Bueno, yo sé que Chávez vale por más de dos de ellos, ¿no? Pero no es para que pongan dos. Entonces van a poner a Susu. ¿Sabes quién es Susu? Susu. Baduel. Ah. A Baduel y el chinito Diego Arria. Exacto. Yo lo llamo chinito porque después de la Olimpiada de los Paralímpicos, sí. Yo vi que lo estaban entrevistando, eso yo no lo reconocí. Cuando le veo los ojos que lo tienen tan estirado, que le llega por aquí como por la oreja, ah. El chinito se me parece. Sí, se estiró los ojos y le No, debe ser que se hizo una cirugía plástica. No, sí, como sí. 20 más o menos. Ah. Como un año, como 20. Okay. Y el pelo pintadito y todo, con su bastoncito, ¿no? Parecía un chamo así como de 80 años. Sí, sí. Y entonces yo lo vi hablando y dije, bueno, que esto, van a poner estos viejitos a gobernar, ¿no? Bueno, van a quitar Chávez para poner esto. Pero lo peor de todo es que ellos dicen que van a apagar los medios de comunicación. No vamos a poner ni la comiquita de Tom y Jerry. Si a mí me parece es una atrocidad. Sí. ¿Van? Sí, dijeron que va a haber un apagón completo, ¿no? Con puras comiquitas. Pues no, las comiquitas tampoco. Ni siquiera. Ah, ni las comiquitas sí. Se quedan. O sea que... Ahora, yo veo grave que si van a nombrar dos presidentes, me imagino que habrá dos congresos, dos asambleas, dos ministerios de educación, dos... Entonces imagínate tú el trabajo que van a pasar. Sí. Ese es el tío jalando mi cate, porque si cuando tumbaron a Chávez, el 11 y el 12, sí. Estaba Ravel peleando con Napoleón, porque él quería poner, parece que Carmona quería poner a Napoleón y Ravel quería poner al Fría. Lo cierto que quitaron a la Poleo y salió corriendo en desbandada por ahí, más brava que el carrizo con el Ravel. Sí. Ahora imagínate la pelea que va a haber para poner a la gente. Claro. Entonces a mí me parece que eso no puede, ya tiene que poner orden ahí. Porque sí. Fíjate que ellos están practicando ahorita. Los líderes unitarios de la oposición se han encargado de ponerlo, como lo hemos oído en las grabaciones, entre Don Mickey Corleone y Teochoro, ¿no? Ajá. Sí. Esa es la que le dije, la base, ¿no? Sí. Esa es la base. Sí, sí, claro, sí. Esa es la base. Esa es la base popular que claro. Han tenido los candidatos a gobernador y alcalde. Claro. Entonces yo creo que están calentando el brazo cuando vayan a elegir los presidentes democráticamente, claro. Sí, claro. Porque tú sabes que es de facto, este gobierno es de facto. Claro. Porque lo dice Boboman. Sí, lo dice sí, Boboman. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen otra cosa. Si van a invitar un día a Rafael Poleo a su programa, ajá. Para que juegue los caos, ¿ah? Sí, lo que podemos poner es saltar la cuerda. Exacto, y lo otro que quería decir es que, imagínense ustedes, si Chávez, uno de los presidentes echando broma, se pone con un papel a jugar los caos en un papel con el nombre de alguien, el escándalo que forma la oposición, ¿no? Sí. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, gracias, Ovalle. Muchas gracias. Sí, bueno, con ahora, eso de los dos gobiernos, oye, en verdad, todavía sí, ahora, no entienden lo de la unidad, la oposición. No, y es bien interesante eso, digamos, la estrategia unitaria de escoger a dos. Es una estrategia, primero estaban con lo de las encuestas, ¿no? Sí. No era por encuestas, que ellos dicen que eso es más democrático. Claro. Que... Bueno, es que Seijas y todas esas claro. Encuestadoras son los militantes y yo les creo. De esos partidos. Eso es más democrático. La encuesta es más democrática que las primarias. Porque las primarias va mucha gente. Sí. Es mucha gente. Entonces, ¿hace falta tanta gente para escoger un candidato? No. Con 5 o 6 personas es suficiente. Eso es muy deficiente. Y convocar a demasiada gente para... No, y además hay que... Y para escoger a dos, imagínate. Nosotros, bueno, tenemos que confiar en la sabiduría de Miquelena y en el dedo de Miquelena, que es el que escoge los candidatos. Sí. Y bueno, continuamos con los comentarios de la noticia. Ah, pero también queremos decirle a nuestros oyentes, a nuestros globoaterradas, que nos pueden llamar al programa por los teléfonos 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Y así nos puede dar sus respuestas en torno a la encuesta o algún comentario que quiera hacer. Sí. Y bueno, aquí hay una noticia bien interesante, porque ustedes saben que el neoliberalismo y el liberalismo económico en general dice que, bueno, que todo se regula con la mano invisible del mercado. Uh-huh. Y bueno, no sé por qué no ha funcionado, o mejor dicho, sí sé, porque aquí hay una noticia que dice que esa mano invisible fue secuestrada por Chávez. Entonces, por supuesto, la culpa la tiene Chávez. Claro. Entonces, este secuestro es lo que ha ocasionado la crisis económica, porque claro, no estar la mano invisible arreglando los problemas, autorregulando todo. Entonces, bueno, fue una jugada arriesgada de Chávez, que tomó esta decisión porque se sabe perdido en no solamente en las elecciones de noviembre, sino en todas las que quedan. Claro. Entonces, conocidos y reputados expertos económicos venezolanos como Emeterio Gómez, Pedro Palma y otros, no conseguían ninguna explicación lógica por la no actuación a tiempo de la mano invisible. Todas las personas decentes y pensantes de este país sabemos que el mercado es quien debe controlarlo todo, es decir, la mano invisible del mercado. Y para eso contamos con el aporte incondicional de esa mano invisible. Pero al ser secuestrada por el inquilino de Miraflores, la mano invisible no pudo actuar. Claro. Y por eso se cayeron todas las bolsas y hay que meterle, ¿cuánto? 700 mil millones de dólares y mucho más, porque imagínate, ¿cómo van a ser los pobres, ¿cómo se llama? Los directivos de esas empresas que tienen sus vacaciones planificadas en Bali, en no sé dónde, o sea, sí. Me van a decir que no van a poder ir a esas vacaciones, pobrecito. Sí, pobrecito, además. Vacaciones planificadas. A falta de mano invisible pueden agarrarla de... Hay que meterle ese dinero para poder seguir pagando los sueldazos que ellos tienen, que son claro, bien merecidos. Claro. Por supuesto. Entonces, ellos merecen, pobrecitos, vale. Merecen sus sueldos y merecen sus vidas, sus estándares de vida, claro. No pueden ser alterados. Y eso tiene que ser pagado como debe ser por los impuestos de todo el mundo. Además, bueno, si la mano invisible se la llevó Chávez, yo recomiendo que busquen a la familia Adams, ajá, porque ellos tienen una mano en la cajita. Y sí, esa les puede servir de sí, algo. Sí, aunque no sea tan invisible, les puede servir. Sí, sí. Sí. Tenemos otra llamada. Sí, de Luis Castillo desde Montalbán. Adelante. Aló, buenas noches, ¿me oyen? Sí, ah, sí, sí, buenas noches. Ah, bueno. Mira, la diferencia que hablan ustedes es con respecto, porque a uno se le llama salvataje y al otro... Nacionalización. ¿Ah? Sí, nacionalización. Ajá, fíjense. Primero fueron 700 mil millones, ¿verdad? Ajá. Después fueron 700 mil millones más. Después de la Unión Europea mandaron su potosiento. El Banco Provincial de aquí como que también le mandó uno poquito, pero fueron como 30 mil euros, algo así. Ajá. Parece, supuestamente. Bueno. Y el maletín de Antonini y todo eso. ¿Cierto? Uh-huh. Bueno, entonces tiene que ser salvataje porque el capitalismo, que es el capitalismo, es muy salvataje. Correcto. Claro, claro. Ah, y por otro lado, ¿cuánto claro, es aquí en Venezuela? 30 mil millones. Es una burusa. Sí, claro. Eso simplemente hay que llamarlo, como son de los pies rubos, hay que llamarlo nacionalización. Claro. Con eso no llena ni el maletín de Antonini. Sí. Sí, y tenemos otra llamada. Claro. De Pedro Moncada de la Avenida Libertador. Pero está Luis Castillo todavía. Buenas noches, caballero. Ah, sí. ¿Cómo están ustedes? Ajá. Muy bien. No es fácil. Muy no bien. Es fácil, no es caramba, fácil comunicarse con ustedes. Felicitaciones, ¿verdad?, por el programa. Y una cosita. Bueno, la gracias. Caída de la bolsa no es la caída de los bolsas de Estados Unidos. Porque la cosa sí cambió. Ahora sí. Es la caída de los bolsas. Y otra cosa, el filósofo Lezulia, ya él dijo una vez por televisión que la salud la tenía a punto en el Zulia, porque ellos trabajaban las 24 horas del día y en la noche también. Entonces, imagínate, los estadounidenses no han trabajado las 24 horas del día y la noche, porque tienen que trabajar la noche, amigo mío. Claro. Claro. Y otra de las cositas que le quería decir es con lo de la cuestión esta de los tipos que se presentaron al lado de Chávez. Uh-huh. Y él reconoció que sí. Bueno, nosotros los chavistas no matamos a nadie ni maltratamos a nadie. Nosotros le aceptamos que estén allí, tomen fotos y vean todos los videos y vean toda la gente como están. Terrible sería estar en una marcha de ellos. Buenas noches, amigo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pedro. Pues sí, efectivamente. Sí, sí. No, eso de trabajar 24 horas por el día y además trabajar la noche, claro, ese es el secreto. Sí. Todo el mundo tiene que trabajar. Sí. Todo eso. Sí, nos llegaron otros mensajes de texto que queremos leer. El primero nos los envía otra vez Franklin Hernández de Katia y nos dice... Globovisión abusa de la libertad que hay en el país para instigar al odio, al golpe, al magnicidio. El pueblo tiene que echarle un parao. Sí, Franklin, bueno, hoy está bastante creativo, dice. Récipe para ser un alienado mediático. Ignorancia, mentiras, Globovisión, terror, violencia, iglesia. Conferencia Episcopal Venezolana, manipulación. Agregar más adjetivos. El siguiente mensaje, no sé quién lo envía, pero dice: ¿hasta cuándo la gente va a los medios y ofende al presidente? Y después están tranquilos como cualquier mafioso, igual que Rafael Poleo. Ya basta de impunidad. Otro mensaje dice: ¿es que acaso en este país no hay leyes? ¿Dónde están las instituciones? O sea que Rafael Poleo se va a ir liso. Están esperando que se arme una... Una. El siguiente mensaje nos dice, lo envía Alex León y dice: el matacuras sí es bravo. Tiene un comercial de pastillas contra los nervios y el estrés que él y Globovisión provocan. Oye, pero es verdad. Oye, muchas gracias por darnos... Es que es inteligentísimo. Bueno, esto... Nosotros somos unos empresarios excelentes, todos claro. Los que estamos en la oposición. Provocamos los nervios y el estrés y le vendemos las pastillas a los demás. Claro. Claro. Dice: los mensajes que te están llegando sin nombre son de Alex León. Cárcel para el cobarde Rafael Poleo, no a la impunidad. Y el siguiente mensaje también lo envía Alex León y dice: ya basta de impunidad. Cárcel para los mafiosos De uña en el rabo. Ah, uña en el rabo. Rafael Poleo, el Matacuras y Ravel, no a Globovisión. Y bueno, hemos recibido varios mensajes en el día de hoy. Sí. Sí, bueno, y seguimos con los comentarios de las noticias. Y tenemos esta que en verdad está, a mí me tiene abrumada. Y es la abrumadora mayoría de 22 sobre 785 parlamentarios europeos condenan las atrapillas de Chávez. Claro, mayoría aplastante. Claro, la mayoría. Sí, sí, 22, eso uff. Claro. Bueno, y según Infofrenia Press, la sede del Parlamento estaba repleta durante la reunión y en la foto tomada en la misma, que el Comité de Ética de Globoterror junto con la Interpol han determinado que está libre de retoques, apenas si se divisa algún asiento libre. Este es el mayor éxito político nacional desde el alumbramiento de hundimiento 2D, exclamó su fundador Miguel Enrique Otero, al que no se veía tan eufórico desde la fiesta aniversario del Nacional. Los 22 firmantes del documento de repudio, que suponen la mareante proporción del 2% del Parlamento a completo, señalaron en el mismo que no tolerarán que la tiranía chavista hostigue a la oposición democrática. Según reza el texto, los chavistas inhabilitados están correctamente inhabilitados simplemente por el hecho de serlo, pero el caso de opositores que fueron inhabilitados por su peculiar manejo de fondos públicos, como Leopoldo López, eso sí es intolerante, según el texto sí. De los parlamentarios. Y además, bueno, apunta también a la expulsión de Vivanco y toda esta situación de las amenazas del ministro también de cortarle la manguera de publicidad a los medios de comunicación. Y bueno, finalmente, para concluir esta noticia, Milos Alcalay exigió junto a algunos parlamentarios firmantes que Venezuela vuelva por la senda del libre mercado, que tantos días de felicidad y progreso han traído a la humanidad. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Aquí y la noticia esta de la coordinadora encuestocrática, que manifestó su complacencia por la caída de los precios del petróleo. El dirigente Enrique Mendoza expresó eufórico que se avecinan tiempos catastróficos para la nación. Dijo: esos pozos petroleros los vamos a cerrar. Van fuera del aire. Eso dijo ¿sí? Enrique Mendoza con respecto a los pozos petroleros. Luego se los venderemos a la Exxon, a Texaco, a la Shell y a otras compañías que sí saben cómo explotar el petróleo y cómo compartir generosamente sus ganancias con los venezolanos. Claro. Lo cual es absolutamente cierto, porque aquí no sabemos cómo explotar el petróleo, solo sabes la Exxon, Texaco, todos ellos. Sí. Por su parte, el vocero de la Asociación de Amigos de los Intereses Transnacionales, doctor Henry Ramos Ayub, expresó que por fin ven la luz al final del túnel. Si los precios del petróleo bajan a $7 por barril, como quieren todos los venezolanos, el régimen no durará ni 5 minutos. Todo lo que tenemos que hacer es tomar el poder, privatizar PDVSA y luego pedirles a nuestros amigos de las transnacionales que nos den el porcentaje que sus limpias conciencias les digan. Claro. Obviamente, ¿sabes? Claro. Esta es la eso se llama política económica. Claro. No lo que está haciendo actualmente el régimen. Y bueno, para terminar esta nota, bueno, Julio Borges, que también estaba ahí, digamos, estaban de fiesta en la coordinadora encuestocrática, comentó que harán lo posible para que el petróleo siga bajando. Dijo, iremos al Parlamento Europeo, a la Corte de la Haya, a la Casa Blanca, a donde sea para interponer un recurso de amparo contra la subida de los precios del petróleo. Claro. Solo así podremos salir de esta pesadilla que se llama Hugo Chávez. Bueno, es que yo creo que la alza del petróleo la culpa la tiene Chávez. Sí. Yo creo que fue a la OPEC y amenazó a los de la OPEC para que... Y eso es más, eso es pésimo, malísimo, claro, para el país. Y ahora está bajando por su propio... Claro. Por su propio peso, pues. Sí, sí. Vamos a ver si baja lo suficiente como para salir de esta pesadilla. Sí, sí. Y bueno, cambiando de tema, hace 516 años nos descubrieron. Según Escuacas News, una madrugada de hace 516 años, Rodrigo de Triana estaba en su puesto de vigía en La Pinta y divisó tierra americana. Gritó tierra a la vista. En ese instante los colonos españoles pensaron que llegaron a lo que ellos llaman las Indias, pero en realidad estaban descubriendo un nuevo mundo prehistórico y salvaje. Y bueno, ya sabemos el cuento de cómo se fue la cosa. Todo iba de maravilla. Los aborígenes salvajes recibían educación católica por parte de unos sacerdotes traídos para tal fin, que les daban espejos a los indios a cambio de oro, diamantes y perlas. Y luego que varios indios salvajes se pusieron celosos porque las indias se enamoraban de los descubridores, varios aborígenes se volvieron revolucionarios y de manera desagradecida los enfrentaron fieramente, por lo que a los colonos no les quedó más remedio que defenderse ante los ataques nativos. Esa es la verdad del asunto. Claro. No, fue no. Que se metieron, les dieron celo. Tenemos que celebrar el Día de la Raza. Claro. Sí, claro. Mira, y esta, de verdad que esta nota es interesantísima, que casi le entregan el premio Nobel de la Paz al presidente George Bush, al benefactor de la humanidad. El Comité Nobel de Oslo quiso reconocer con el premio a Bush por sus importantes esfuerzos hechos en distintos continentes y durante más de 8 años para resolver conflictos internacionales, especialmente en Irak y Afganistán. No se sabe muy bien por qué al final... no se lo dieron, quizás fue una votación muy cerrada y no le tocó, pero sí. Pero estuvieron, bueno, estaba tan cerrada porque estaba Betancourt también ahí en la... Es verdad. Ingrid Betancourt, el expresidente finlandés, creo que había una gran cantidad de candidatos para el Nobel. Es posible que Ingrid Betancourt le haya quitado los votos que necesitaba Bush, claro. Y por eso ganó. Bueno, tan seguro lo tenía Ingrid, que llamó a la rueda de prensa. Ah, sí, exacto. Pero se quedó, no pudo salir. Sí, estuvo bien reñido este año. Sí, por lo tanto George Bush. Todos pensábamos que Bush tenía la partida robada ahí. Claro, pero... después de todo lo que ha hecho por la paz de Afganistán e Irak, era merecedor de ese premio Nobel de la paz. Y antes de terminar, vamos a leer un mensaje de texto que nos llegó y nos lo manda también Franklin Hernández de Catia, y dice: la mano invisible del mercado fue cambiada por la mano visible del Estado. Franklin Fernández. Y bueno, nos tenemos que despedir, globoaterrados y globoaterradas. Sí, será hasta la próxima semana. Y hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBK Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globoterror. Y les habló hoy Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical El Espanto, de Carota, Ñema y Tajá. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Yo lo vi.